Cuando ya no me quieras, te extrañaré. Cuando no estés conmigo, te extrañaré. Cuando ya no me nombres y me sienta vacío, yo te veré en el sol, te veré en el mar y ya no estarás. Te extrañaré, mi amor, por ser mi gran pasión. Te esperaré hasta el fin, te extrañaré. Extrañaré tu boca, tu sentir, tu pelo, tu reír, tu forma de querer. Extrañaré. Un amigo, te extrañaré. Cuando muera en tus brazos, sabiendo que eres mía, yo debiré al soñar que en mis brazos tú vuelves a cantar. Te extrañaré, mi amor, por ser mi gran pasión. Te esperaré hasta el fin, te extrañaré.